au village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. El día 6 de marzo de 1952, un hombre desesperado se acercaba hasta el cabaret de la cantante Patachú para mostrarle algunos de los temas que había nacido de su guitarra. Eran canciones contracorriente, textos iconoclastas, irónicos, incluso obscenos, divertidos y entonados por un tipo desmesurado con pinta de oso adormecido. Patachú escuchó la mala reputación, esta canción que acabamos de escuchar, La mauvaise réputation, ¿no? Perdón por el acento en francés, y el gorila, y se quedó impresionada. Le pidió que volviese al día siguiente para entonar esas mismas canciones. Brassens se negó. Nunca había pensado que él debía ser el intérprete de esos textos, ¿no? Y le dijo que las traía para que las cante usted. Como ya os he dicho, ya habéis adivinado seguramente anteriormente, estamos hablando de Georges Brassens, ¿no? O como se diga, porque, como os digo, el acento francés pues no es, es complicado. Vamos a hablar un poco de su vida y vamos a hablar un poco de su obra, de este hombre que fue, y según algunos ha sido incluso, por ejemplo, según Gabriel García Márquez, el principal poeta francés de cierto tiempo, ¿no? Él no se tenía a sí mismo por poeta, sino por lo que él llamaba chansonnier, es decir, un cantor popular, lo que llamaríamos un cantautor, ¿no? A los 15 años fue expulsado del colegio y se fue a vivir a París. Allí se pasaba horas en las bibliotecas públicas y adquirió una costumbre que mantendría toda su vida: acostarse al anochecer y levantarse de madrugada. En París trabajó en la fábrica de Renault hasta que esa ciudad fue bombardeada durante la guerra por los alemanes. Tras la ocupación de los nazis, fue condenado a trabajar en una fábrica de BMW en Alemania. De allí escapó durante un permiso de 10 días. Huyó a París. Allí no conocía a casi nadie y le resultaba difícil esconderse. Y lo hizo finalmente en la casa de Jean Planche, una amiga de una tía suya que vivía con Marcel, su marido. La casa era pequeña, sin luz, sin gas, sin agua corriente. Y Brassens estuvo allí escondido, sin salir en ningún momento durante 5 meses, hasta que París fue liberada por los aliados, ¿no? Sin embargo, sé que se sentía tan a gusto con ellos que se quedó en aquella casa 22 años más. Allí estaba bien, dice Brassens, y desde entonces siempre he valorado la falta de confort. Les dedicó a ambos 2 canciones. Vamos a escuchar primero Chanson pour la Bernard, pero la vamos a escuchar, hoy vamos a escuchar canciones en francés y canciones en español. Y en este caso, la que vamos a escuchar ahora es en español. Es una versión de un disco extraordinario que se llama Paco Ibáñez. Ya sabéis, la admiración de este programa por Paco Ibáñez. Paco Ibáñez canta a Brassens. Concretamente se llama, en la versión de Paco Ibáñez, se llama Canción por un Maño. Vamos a escuchar y ahora regresamos y contamos más cosas sobre este gran artista que es Georges Brassens. Es para ti este cantar, tu maño tú que sin hablar me diste leña el día aquel que el frío me hería la piel. Tú que me diste leña en vez de rechazarme a puntapiés cuando la gente del lugar no me quiso junto a su hogar. Un braserito solo fue para mi cuerpo una ilusión, pero alumbró mi corazón más que fallas en San José. Tu maño cuando has de llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios. Es para ti este cantar, tu cantinera que sin hablar me diste pan el día aquel que me vi en huesos y piel. Tú que me diste pan en vez de rechazarme a puntapiés cuando la gente del lugar reía de verme ayunar. Un bocadito no fue más para mi cuerpo una ilusión, pero llenó mi corazón más que un milagroso maná. Tu cantinera al llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios. Es para ti este cantar, tu forastero que sin hablar me sonreíste el día aquel que me vi delante del juez. Tú que me sonreíste en vez de rechazarme a puntapiés cuando la gente del lugar ya me quería pedregar. Una sonrisa no fue más para mi alma una ilusión, pero aromó mi corazón más que las hierbas de San Juan. Tu forastero al llegar a la hora de la verdad, que te lleve el enterrador al cielo si hay Dios. Pues como os decía, Georges Brassens pues es un hombre que nació en Sète, en el sur de Francia, en el año 1921, y que murió cerca de Montpellier, no lejos de Sète, en 1981. Vivió poco, murió por un cáncer. Luego hablaremos de su muerte, porque yo creo que es muy interesante saber cómo la vivió, cómo fue su muerte, ¿no? Yo creo que fue un hombre ejemplar en muchas cosas, ¿no? Murió por lo tanto con 60 años. Bueno, él empezó desde siempre a leer poetas, como por ejemplo François Villon o Paul Verlaine, y después empezó a escribir sus propios versos, ¿no? Por ejemplo, escuchó a Charles Trenet, decidió que sería como él o no sería nadie. Posteriormente, aunque hemos dicho antes, él no se consideró a sí mismo un poeta, a pesar de la calidad literaria de sus canciones. Ya os he dicho que se consideró un chansonnier, ¿no? Un letrista y compositor de canciones, y por sus ideas anarquistas, es un anarquista declarado, Georges Brassens, huyó de la popularidad y no se mezcló con la burguesía francesa. Siempre permaneció junto con sus amigos, que conoció en sus primeros tiempos, se hizo alguno más, ¿no? Pero también, y por cierto, ayudó a crear y a fundar una organización de ayuda a niños discapacitados, ¿no? Con un amigo suyo, el actor Lino Ventura, y apoyó, por supuesto, a nuevos talentos, por ejemplo, a Jacques Brel, en su carrera de cantante. El belga también artífice y partícipe en la canción francesa, no solamente, no en la belga, sino en la francesa. Y bueno, tiene muchas canciones, aproximadamente unas 250 canciones, publicó 12 discos, Georges Brassens. Y ahora vamos a escuchar, como os decía antes, que la compañera Juana, ¿no? Jan, ¿no? Le había ayudado en cierto momento, como os he contado antes, cuando él tuvo que volver del mundo nazi, ¿no? De la BMW, a París, y allí hizo, además de esta canción que hemos oído hace un momento, La pata de Juana, ¿no? Hay que decir que esta canción la voy a poner en castellano, pero curiosamente en una de las tres únicas grabaciones que hay de Georges Brassens cantando en castellano. Es muy curioso, hay tres, está también La mala reputación, la que hemos oído al principio, y El testamento, que la vamos a ir al final o después, para que hablemos cuando hablemos del el tema de la muerte de Georges Brassens, ¿no? Vamos ahora a poner, por lo tanto, a escuchar en versión en español de Georges Brassens, cantada también por él, como digo, La pata de Juana. Vamos a disfrutar una vez más de estas canciones. Si tu me fais chier, je te le laisse pas faire, je le fais. Hein? Attends, on recommence. La pata de Juana ha muerto viva Dios solo por haber puesto un huevo o dos. La pata de Juana apagó su candil, al menos se supone, de puro débil. La pata de Juana se murió al poner y en su capa fray luna de pluma ayer. La pata de Juana palmando sin casarnos legó con las plumas la cuna oval. Ha muerto, es cierto, mas nos acordaremos siempre de la pata de Juana y olé. ¿Sale con eso? Pues es una, como os decía antes, es una grabación casera verdaderamente, ¿no? Ahí hablan con los que están grabando, las personas que hay por allí. Y bueno, os he dicho antes que fue un poeta anarquista, ¿no? Un poeta anarquista, un cantautor anarquista, un cantante anarquista, un artista anarquista, ¿no? Y de ello dejo constancia, vamos a ir salpicando el programa de algunas muestras de ello, ¿no? En varias canciones. Él era consciente del tremendo poder subversivo que tenía con su palabra. No solo con su palabra, sino con los temas que él empleaba, ¿no? Él era un gran amante del lenguaje, como hemos dicho, un gran lector de poesía. Sabía muy bien jugar con el lenguaje, expresiones hechas, ¿no? O palabras olvidadas. Y maneja también con mucho acierto el habla popular. Vamos a escuchar ahora, bueno, iba a deciros también, ¿no? En su universo, pues está lleno de lo popular también, cosas que pasan, que los curas, los polis, las putas, los cornudos, ¿no? Ladronzuelos, ¿no? Pero es muy importante saber que Georges Brassens se valió constantemente del humor para trasladar su ideología, ¿no? Él, que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio, no era un hombre con un aura, ¿no? De egocentrismo ni nada parecido. Sin embargo, con muy poquito, ahora vamos a escuchar El Gorila, concretamente. Creo canciones que son una. Bueno, por ejemplo, esta canción, El Gorila, durante bastantes años en Francia estuvo prohibida, en esa república francesa que todos conocemos como cuna de la libertad y del pensamiento moderno del Estado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar El Gorila, vais a ver cómo esta canción lo que habla es de una crítica de las costumbres burguesas. Aquí aparecen dos candidatas, ¿no? Es el gorila, sale del se escapa de la celda en su zoológico, ¿no? Y entonces tiene dos candidatos, ¿no? Para llevar a cabo su apetito desenfrenado sexual, ¿no? Uno es una señora, unas señoras que hay por allí, y vamos a ver cómo reaccionan las señoras, y luego está el juez, ¿no? Esta canción tiene un componente contestatario y subversivo muy marcado. Vamos a escuchar entonces. A través de las anchas rejas de la jaula de un bellozo contemplaba un grupo de viejas, un gorila muy juguetón. Sin ningún pudor las comadres señalaban cierto lugar que, como es natural, mi madre me ha prohibido aquí citar. ¡Ojo al gorila! De repente se abrió la puerta de la jaula del animal. ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrarla mal. El mono, al verse sin grilletes, en vez de viva la libertad, dijo tocándose el paquete: hoy pierdo la virginidad. ¡Ojo al gorila! El guardián, con gesto afligido, pensó para sí: santo Dios, es un gorila reprimido y la culpa la tengo yo. Y todas las viejas curiosas de que al principio les hablé pusieron pies en polvorosa, a pesar suyo, yo lo sé. ¡Ojo al gorila! Incluso aquellas que miraban al gorila como a Don Juan fingieron estar asustadas por aquello del que dirán. El fornicio les daba miedo, pero ustedes y un servidor sabemos que el quiero y no puedo es un suplicio mucho peor. ¡Ojo al gorila! Todo el mundo alocadamente huye lejos del animal, salvo una vieja indiferente y un joven juez sin moral. El mono, al ver el fracaso y que todos huyen de él, empezó a acelerar el paso hacia la vieja y hacia el juez. ¡Ojo al gorila! Va, decía la solterona, como un mono me va a querer, si al menos fuese yo una mona, pero soy toda una mujer. Y el juez pensaba insobornable que el elegido sea yo. Es completamente improbable, ya veremos luego que no. ¡Ojo al gorila! Supongamos por un instante que, igual que el mono, debe usted elegir como dulce amante bien a una vieja, bien a un juez. Pienso que si esta alternativa la debiera decidir yo, la vieja, aún sin ser atractiva, sería objeto de mi elección. ¡Ojo al gorila! Pero aunque el bueno del gorila sea Tarzán haciendo el amor, por el contrario, cuando cavila da más gatillazos que yo. Con que, en vez de optar por la vieja, como haríamos usted o yo, agarrando al juez de una oreja bajo un árbol se lo llevó. ¡Ojo al gorila! Lo que viene después es algo que hubiera querido contar, pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que el juez gemía y que luego empezó a gritar, como el hombre al que el mismo día él había mandado a ahorcar. ¡Ojo al gorila! Pues se nos olvidó decir antes que eso es una versión, ya se sabe, ya se nota, no es de Brassens, ¿no? No está en francés, en español, de Joaquín Sabina, Javier Crae y Joaquín Carbonell, ¿no? Hoy tenemos el problema aquí de que, claro, la audiencia de este programa es, en general, una audiencia hispanohablante, ¿no? Entonces, bueno, iremos introduciendo alguna cosa en francés, alguna traducción, después veremos, por ejemplo, una traducción al final. De la mala reputación. En este caso no vamos a poner la versión de Paco Ibáñez, vamos a poner otra, después la veremos, ¿no? Ahora yo os quería hablar de los temas de Georges Brassens, ¿no? Bueno, es un poeta, en ese sentido, un poeta muy universal, ¿no? Él ha escrito canciones de todos los temas, ¿no? Por ejemplo, del amor, ¿no? Del primer amor, de las relaciones sexuales como algo hermoso y no como algo feo ni pecaminoso, de la hermosura de un cuerpo desnudo, de la ruptura del juego amoroso, ¿no? Del el amor que perdura más allá del tiempo, ¿no? O también sobre el amor en relación con el matrimonio, la hipocresía, también la fidelidad a los principios, la sencillez en la vida, ¿no? La amistad, la bondad, la ternura, la injusticia social también, la pena de muerte, la estupidez humana muchas veces también, la hipocresía, como decía antes, la represión social, la religión, el paso del tiempo, la muerte, la guerra, los nacionalismos y los fanatismos, ¿no? Que él criticaba muy duramente siempre, sobre todo ambas cosas, nacionalismos y fanatismos. Y también, por ejemplo, la música, la canción, ¿no? Él, su propia figura como cantante. Y también, por ejemplo, un tema interesante es el de la vida vivida sin ideales, el materialismo, lo prosaico, ¿no? También el tema de los cuernos algunas veces, y luego unas canciones humorísticas y muy verdes. Si habéis visto El Gorila, habéis visto que yo creo que es una canción que tiene enormes tintes humorísticos, y eso es una de las características de George Brassens. Él consideraba, antes lo hemos dicho, que el humor era una de las principales armas que se tienen, que tiene el hombre, la mujer, ¿no? Para lanzar su crítica, para generar pensamiento y generar crítica. Bueno, ahora vamos a escuchar otra canción también, y en este caso vamos a escuchar una que habla de amor. Concretamente se llama Je me suis fait tout petit, yo me he hecho pequeño o algo así. Lo traduce Paco Ibáñez en su disco Paco Ibáñez canta a Brassens. Por una muñeca me hice chiquitín. Vamos a escuchar esto. Quitarme el sombrero antes ni hablar por un nada más. Hoy día me arrastro y no sé qué más cuando me llaman. Fui perro feroz, me da de comer en su manita. Mis dientes de lobo se han de volver mansa boquita. Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos. Por una muñeca me hice chiquitín, dice mamá cuando la toco. Estoy a sus pies, ¿qué será de mí? Es mi verdugo. Por sus celos paso las de Caín bajo su yugo. A un bello alelí que me pareció de maravilla, a un bello alelí me lo arrebató con su sombrilla. Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos. Por una muñeca me hice chiquitín, dice mamá cuando la toco. Gitanos y magos descifraron ya el maleficio, que sus lindos brazos la cruz serán de mi suplicio. Mejores los hay, peores quizás, y al fin y al cabo, que me cuelgue aquí, que me cuelgue allá, cebada al rabo. Por una muñeca me hice chiquitín, que al descansar cierra los ojos. Por una muñeca me hice chiquitín, dice mamá cuando la toco. Decía George Brassens que él había olvidado la batalla de Austerlitz y la batalla de Waterloo, pero que no había olvidado a la primera mujer que él tuvo en sus brazos, ¿no? él como anarquista tenía un punto individualista también, ¿no? Bueno, no os he contado antes y me gustaría decirlo porque yo creo que es interesante hablando de su vida, ¿no? Dos cosas. Uno, que él era de padre albañil y de madre e hija de inmigrantes napolitanos y que de su padre recibió la escala de valores de un hombre sencillo, lleno de bondad e inteligencia y lleno también de las ideas laicas del momento. Y de la madre recibió la educación católica, aunque él era claramente ateo, y el amor por la canción popular que él seguía en las calles y también de casa en casa, de gramófono en gramófono, ¿no? También un profesor que tuvo a la edad de 15 años, que él le recuerda como un profesor excepcional, que daba muestra a ese profesor en su clase de amor por las poesías que declamaba o que recitaba con lágrimas en los ojos. Me gustaría hablaros ahora del éxito, del éxito y cómo le llegó a Brassens, ¿no? Hemos dicho antes que él, en marzo del 52, pues tiene la oportunidad de presentarse al final, le convence al final a aquella cantante, Patachou, ¿no? Entonces, él se presenta en el escenario y entonces en pocas semanas pasará de una penuria y escasez económica y una práctica marginalidad a la fama y a la riqueza. Él será uno de los mejor pagados, ¿no?, de Francia como cantante, ¿no? Sin embargo, la fama y la riqueza no le hicieron dejar a los amigos ni su manera de vivir. Y como antes decíamos, durante 20 años más va a seguir residiendo en el cuarto de la casa de sus amigos Jean y Marcel, que hemos hablado antes de ellos, el Maño y la pata de Juana, ¿no? Solamente pusieron agua corriente que no tenían. Sus amigos fueron en estrellas como el propio Jacques Brel, ¿no? Y también antiguos amigos de la infancia y de los tiempos difíciles. El, decíamos antes, ¿no? Hablando de los temas, uno de los temas es el amor. Vamos a escuchar otra canción, ¿no? Por cierto, uno de los temas que tiene o que hace Brassens es el tema de los imbéciles que cometen lo peor por miedo de romper la tranquilidad de sus vidas vacías, ¿no? Bueno, pues ahora, para volver a ilustrar un poco más el tema amoroso, vamos a poner otra canción. Je rendez-vous avec vous, ¿no? O sea, tengo una cita con usted. En este caso la vamos a escuchar, aunque también está en versión Paco Ibáñez, vamos a escucharla en versión del propio original, además, del propio Brassens. Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde sonore, hors de sonore, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Pues Brassens era un hombre que consideraba que lo primero era la palabra. Para él, la poesía era antes que la música. De hecho, quería que la música que le ponía a sus, canciones, a sus poesías, ¿no? a sus poemas, fuese discreta. Él decía que, como en una película, la música no se debe oír, solo las palabras. Para él eran las palabras lo importante y la música estaba a su servicio. Decía él que hizo bailar a las palabras, ¿no? Él en sus conciertos iba solo con su fiel amigo y contrabajista Pierre Nicolás. Luego, para las grabaciones, metió una segunda guitarra y ya está. Como habéis visto, poco aparato musical, ¿no?, e instrumental lleva en las canciones. Y bueno, como muestra de que él era un poeta verdaderamente, además de un cantante y un músico, ¿no?, hay que saber que le dieron un premio, ¿no? El principal premio, el premio que da la gloria en Francia como poeta, el Premio Nacional de Poesía de la Academia Francesa de la Lengua, ¿no?, como constatación de la calidad. Y ahora, para ver cómo el gran cantador español Paco Ibáñez trasladó esta misma canción que acabamos de escuchar, ¿no?, Je viens de vous à vous, tengo una cita con usted, y para que veáis también que no estamos equivocándonos al hablar de la calidad de sus letras, vamos a escuchar esta canción, que es una canción, como hemos dicho, de amor, ¿no? De amor, que en el que lo demás da igual, lo que importa es que estoy con la persona a la que quiero, ¿no? Vamos a escuchar. El señor astro del día, como no estoy a sus pies, no me da luz y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted. La luz que más me conforta, en sus ojos la hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. El bueno de mi casero, como no pago alquiler, me echa a la calle y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted. El nido que más conforta, en sus brazos lo hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. La buena de mi patrona, cuando sin blanca me ve, mata de hambre y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted. El menú que más conforta, en sus labios lo hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. Su majestad, don dinero, como no caigo en su red, me tiene a raya y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted. Los bienes que más confortan, en su amor los hallaré, y lo demás que me importa, tengo cita con usted. Pues ya se ha visto un poco. Yo creo que es muy interesante comparar las dos versiones. La verdad es que las dos son extraordinarias. No sé decir si me gusta más una o la otra. Las dos son muy buenas, ¿no? Y claro, en español se entiende mejor para nosotros, ¿no? Por lo tanto, quizá hay que preferir la que está en español, a pesar de la originalidad de la otra, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco ahora del anarquismo de Brassens, ¿no? Por ello, bueno, decíamos entonces que él había sido un anarquista desde el primer momento en su vida. Él se dio cuenta de que para su condición social, para su origen, su procedencia, su forma de vida, la pobreza en la que vivía, ¿no?, personas que estaban viviendo, como hemos dicho antes, con muy poco, con nada, ¿no?, sin luz, sin agua, en un país supuestamente civilizado como es y ha sido Francia. su anarquismo casi natural. Él no era exactamente un militante anarquista, ¿no? Su anarquismo era más bien, pues era más bien libertario, realmente se podría decir, ¿no? Es decir, aquel que tiene ideas anarquistas, pero de una forma más intuitiva, menos teórica, ¿no? No habiendo leído quizá los grandes autores anarquistas, o quizás sí, ¿no? En este sentido, él fue castigado, y así entendió él la libertad y el poder, ¿no? Fue castigado en el colegio a estar encerrado dentro de un armario. Comprendió que la autoridad y el poder serían los enemigos a los que él tendría que combatir durante toda su vida, ¿no? Lo decíamos antes, al final acabó huyendo de aquella escuela, ¿no? Ya dijimos antes también, como por ejemplo, o vimos antes también, mejor dicho, como muchas de sus canciones, antes pusimos La mala reputación, hablan precisamente de esto, de la necesidad de someterse según las personas de bien, en teoría, ¿no? Someterse a las reglas, hacer lo que todo el mundo, luego, si os parece, o incluso si queréis podemos incluso leerlo ahora. La letra o la traducción que hizo, a ver si la encuentro porque la tenía por aquí. A ver si la encuentro. Tenía por aquí la traducción que hizo el filósofo Agustín García Calvo de la canción La mala reputación. Bueno, no la encuentro en este mismo momento. Después la vamos a recuperar. A lo mejor si la tengo por aquí, un momentito. Bueno, sí, la voy a leer. Esta es la versión de creo que es la versión de Paco Ibáñez. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual. Todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Como veis, introduciendo siempre su elemento humorístico, ¿no? Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y he aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí, todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Yo sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote, a pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, ¿no? Tras de mí, todos a ladrar, salvo los mudos, es de pensar. Bueno, antes decíamos, ¿no?, que íbamos a escuchar después otra versión, es diferente, la veremos, tiene una letra, una traducción un poco distinta, ¿no? Y vamos ahora a escuchar alguna otra canción de Brassens en francés, en su idioma, ¿no? Vamos a escuchar, porque yo creo que vale la pena, y después nos meteremos un poco más ya para, vamos, casi para ir cerrando, ya llevamos un buen rato de programa hoy, hablaremos del tema de la muerte, pero ahora vamos a volver a escuchar otra canción, también amorosa, una de sus mejores canciones, según muchos, que es Los enamorados de los bancos públicos, ¿no? Les amoureux des banques publics. Vamos a escucharla esta. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Pues este hombre solitario, ¿no?, que fumaba en pipa, amante de los gatos, de la soledad, ¿no?, y bueno, de la vida sencilla, habló de la muerte también, ¿no? Él, fijaos lo que os voy a contar ahora, yo creo que es muy interesante, porque da una idea de quién era George Brassens, ¿no? Porque es verdad que una de las maneras en que uno puede conocer a las personas es cómo afronta su propia muerte, también la de los demás, pero sobre todo la suya, ¿no? Él murió como quiso morir, murió solo, sin ayuda, sin que nadie se apiadase, enfermó de gravedad, tuvo un cáncer de hígado que era muy grave y pidió a sus familiares que no le atosigasen. Consintió que le instalasen un timbre con el que pedir ayuda en el caso de necesidad. La mañana del 29 de octubre de 1981, sus familiares se encontraron con su cadáver. Él murió a los 60 años sin tocar el timbre, tal como había vivido, solo pero rodeado del fervor popular que aún hoy le hace homenaje. Está enterrado en el cementerio de los pobres de su ciudad natal, de Sète. Y bueno, vamos a escuchar ahora una canción de las que antes os dije que tenía él en español, que es El Testamento, y después hablaremos un poquito más de él y ya para ir cerrando pronto. Pero vamos, con gran emoción y con gran fervor de tener conocimiento y saber algo de un hombre que murió hace muchos años, hace 30 años, pero que sigue llegando al corazón de los oyentes y de los lectores. Vamos a escuchar El Testamento. Me pondré triste como sombra cuando el Dios con quien siempre voy me diga con la mano al hombro, vete para arriba a ver si estoy. La tierra entonces y el cielo, todo tendré que abandonar. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Si hay que ir al cementerio, me fumaré el funeral. Y si no puedo hacer novillos, arrastrarse no poder más. ¿Y qué más da si me creen loco, si me riñe el emperador? Caminito del otro barrio, pasen ustedes por favor. Caminito del otro barrio, pasen ustedes por favor. antes de ir a ser el oso con las ánimas de Plutón. Quiero otra vez estar celoso, otra vez dar mi corazón. Una vez más decir te quiero, una vez más desatinar. Al deshojar el crisantemo, que es margarita funeral. Al deshojar el crisantemo, que es margarita funeral. Dios quiera que mi viuda sienta al enterrarme un gran dolor. Y no necesite cebollas para demostrar su amor. Que tome de segundas nupcias esposo de mi caridad. Así podrá sacar provecho de mi chinela si me ajuar. Así podrá sacar provecho de mi chinela si me ajuar. Que sea dueño de mi esposa, que beba y fume en mi hogar. Pero que nunca 100,000 diablos ni jaca se atreva a montar. Aunque no tenga yo ni pizca ni sombra de perversidad. Si tal hiciera mi fantasma le vendría a perjudicar. Si tal hiciera mi fantasma le vendría a perjudicar. Aquí yace la hoja muerta, mi testamento se acabó. Hay un letrero en mi puerta, cerrado porque se murió. Ya no me dolerán las muelas, yo me despido sin rencor. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. A la fosa común del tiempo y el olvido ya me voy, ¿eh? Vaya frase para terminar. Y luego vamos a escuchar también una canción, esta la vamos a escuchar en francés, cantada por él, por Georges Brassens, que se llama Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Suplica para ser enterrado en la playa de Sète. Vuelvo a pedir perdón por el acento mío en francés, ¿eh? Vamos a escucharlo. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tapelion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis et des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, Il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, où quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette. Auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin, parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur possible. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquence, vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Pues como un poco me temo que así solo esta canción, si no conocemos el francés, ¿no?, pueda sernos de poco interés, os voy a recomendar una página que es brassens.net, Brassens con dos S, Brassens en español.net. Ya viene la traducción de todas las canciones, y la letra original de la traducción española, de todas las canciones de George Brassens. Bueno, ahora os voy a leer un texto escrito por Gabriel García Márquez con ocasión de la muerte de Brassens. Vamos a dejar de fondo Saturno de George Brassens, ¿vale? Bueno, dice así: hace algunos años, en el curso de una discusión literaria, alguien preguntó cuál era el mejor poeta actual de Francia, y yo contesté sin vacilación: Georges Brassens. No todos los que estaban allí habían oído antes ese nombre, unos por demasiado viejos y otros por demasiado jóvenes, y algunos que le menospreciaban porque era autor de discos y no de libros, dieron por hecho que yo lo decía por desconcertar. Solo mis compañeros de generación, los que gozaron y padecieron a París en los años ingratos de la guerra de Argelia, sabían no solo que yo hablaba en serio, sino que además tenía razón. Para ellos, más que para el resto del mundo, Georges Brassens ha muerto la semana pasada a los 60 años, frente al voluble mar de Sète que tanto amaba, y donde tenía su casa llena de flores y de gatos que se paseaban sin romperse entre la vida real y sus canciones, solo que no murió en ella. Su discreción legendaria era tan cierta que se fue a morir en la casa de un amigo para que nadie lo supiera, y la mala noticia no se conoció hasta 72 horas después por una llamada anónima, cuando ya un reducido grupo de parientes y amigos íntimos lo habían enterrado en el cementerio local. No podía ser de otro modo. Para un hombre como él, la muerte era el acto personal más secreto de la vida privada. Así fue siempre. Había nacido en 1921 en la casa de pobres de un albañil que deseaba para su hijo el mismo oficio. Como todos los niños con vocación vital, el pequeño George detestaba la escuela, por lo que ésta tenía de cuartel. Una maestra desesperada acabó de rematarlo. Lo encerró con llave en un ropero durante varias horas, y cuando por fin lo liberaron, había germinado en su corazón para siempre las semillas de la anarquía. Su odio a la autoridad y a toda norma establecida fueron el sustento de sus canciones más hermosas. Para él no había más luz en aquellas tinieblas que la independencia personal y el amor. Una vez cantó: morir por las ideas, de acuerdo, pero de muerte lenta. El Partido Comunista Francés puso el grito en el cielo en nombre de tantos compatriotas muertos de muerte rápida durante la resistencia. En realidad, Georges Brassens carecía por completo de instinto gregario. Llevaba una vida tan reservada que todo lo que tenía que ver con él andaba confundido con la leyenda, y uno se preguntaba a veces si de verdad existía. Aún en su época de mayor esplendor, hacia la mitad de los años 50, era un hombre invisible. Nadie sabe cómo lo convenció René Clair de que actuara en una película, y él lo hizo muy mal, abrumado por la vergüenza de ser el centro de atención, pero en cambio cantó una ristra de canciones originales que se quedaban resonando en el corazón. El tiempo, decía en una de ellas, era un bárbaro de la misma calaña que Atila, y por donde su caballo pasaba no volvía a crecer jamás el amor. Le vi en persona una sola vez cuando su primera presentación en el Olimpia, y ese es uno de mis recuerdos irremediables. Apareció por entre las bambalinas como si no fuera la estrella de la noche, sino un tramoyista extraviado, con sus enormes bigotes de turco, su pelo alborotado y unos zapatos deplorables, como los que usaba su padre para pegar ladrillos. Era un oso tierno, con los ojos más tristes que he visto nunca, y un instinto poético que no se detenía ante nada. Lo único que no me gustan son sus malas palabras, decía su madre. En realidad era capaz de decir todo y mucho más de lo que era permisible, pero lo decía con una fuerza lírica que arrastraba cualquier cosa hasta la orilla del bien, hasta la otra orilla del bien y del mal. Aquella noche inolvidable en el Olimpia cantó como nunca, agonizando por su miedo congénito al espectáculo público. Y era imposible si llorábamos por ver la belleza de sus canciones o por la compasión que nos suscitaba la soledad de aquel hombre hecho para otros mundos y otro tiempo. Era como estar oyendo a François Villon en persona o a Rabelais desamparado y feroz. Nunca más tuve oportunidad de verlo y aún amigos más cercanos lo perdían de vista. Poco antes de morir, alguien le preguntó qué estaba haciendo durante las jornadas de mayo de 1968. Y él contestó, tenía un cólico nefrítico. La respuesta se interpretó como una irreverencia más de las tantas que soltó en la vida. Pero ahora se sabe que era cierto, sin que nadie lo supiera, había empezado a morirse en silencio desde hace más de 20 años. En 1955, cuando era imposible vivir sin las canciones de Brassens, París era distinto. Los parques públicos se llenaban por las tardes de ancianos solitarios, los más viejos del mundo, pero las parejas de enamorados eran dueñas de la ciudad. Se besaban en todas partes con besos interminables, en los cafés y en los trenes subterráneos, en el cine y en plena calle. Y hasta paraban el tránsito para seguirse besando, como si tuvieran conciencia de que la vida no les iba a alcanzar para tanto amor. El existencialismo había quedado atrás, sepultado en las cuevas para turistas de Saint-Germain-des-Prés, y lo único que quedaba de él era lo mejor que tenía, las ansias irreprimibles de vivir. Una noche, a la salida de un cine, una patrulla de policía me atropelló en la calle, me escupieron en la cara y me metieron a golpes dentro de una camioneta blindada. Estaba llena de argelinos taciturnos, recogidos y a golpes y también escupidos en los cafetines del barrio. También ellos, como los agentes que nos habían arrestado, creyeron que yo era argelino. De modo que pasamos la noche juntos, embutidos como sardinas en una jaula de la comisaría más cercana, mientras los policías, en mangas de camisa, hablaban de sus hijos y comían barras de pan ensopadas en vino. Los argelinos y yo, para amargarles la fiesta, estuvimos toda la noche en vela, cantando las canciones de Brassens contra los desmanes y la imbecilidad de la fuerza pública. Ya para entonces, Georges Brassens había hecho su testamento cantado, que es uno de sus poemas más hermosos, entre paréntesis lo hemos puesto antes. Lo aprendí de memoria sin saber lo que significaban las palabras, y a medida que pasaba el tiempo y aprendía el francés, iba descifrando poco a poco su sentido y su belleza, con el mismo asombro con que hubiera ido descubriendo una tras otra las estrellas del universo. Ahora, transcurridos 25 años, ya nadie se besa en las calles de París, y uno se pregunta asustado qué fue de tantos que se amaban tanto y que ahora no se ven en el mundo. Georges Brassens ha muerto, y alguien tendrá que poner sobre la puerta de su casa, como él lo pedía en su testamento, un letrero simple, cerrado por causa de entierro. Queridos amigos, hemos llegado al final hoy. Lo que vamos a escuchar ahora, si no nos falla la técnica, espero que no, es la versión que hace el cantautor Antonio Selfa, en versión de Agustín García Calvo, el filósofo y poeta, de La mala reputación. Vamos a escucharlo y ya es la despedida. Amigos, gracias por escuchar. Brassens, gracias por haber asistido y hasta la semana que viene. En el pueblo yo, con perdón, tengo mala reputación. Que me mueva o quieto me esté, paso por un qué sé yo qué. Y eso que no sé, que a nadie le dañe, que yo a mi manera me las apañe. Pero es que ellos no quieren que ande uno por donde regre. No, jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todo el mundo dice mira y va, menos los mundos. Dos, claro está, que es el 12 de octubre hoy, y en mi camita yo me estoy, y si suena la música, yo ni me viene ni me va, y no sé que a nadie le perjudique, porque a los desfiles no me dedique. Pero es que ellos no quieren que ande uno por donde les dé. No, jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todo el mundo apunta para acá, menos los mancos, claro está. Si un ratero pasa a mi lado, que lo persigue un hombre honrado, pues que quieren, yo meto el pie y el de atrás de morro se ve. Y el caso es que a nadie arruino, de veras, por dejar que escapen los robaperas. Pero es que ellos no quieren que ande uno por donde le dé. No jamás te perdonará si no vas por donde ellos van. Todo el mundo corriendo me va, menos los cojos, claro está. No hace falta ser un faquir para adivinar mi porvenir. Si una cuerda a gusto les dan, de corbata me la pondrán. Y el caso es que el cielo no se desploma, porque en mi camino no vaya a Roma. Pero es que ellos no quieren que ande uno por donde le dé. No jamás te perdonarán si no vas por donde ellos van. Todo el mundo en la horca me irá a ver, menos los ciegos, desde que